Y vamos a meternos en lo que sucede con las pequeñas y medianas empresas o industrias. Todo esto que está sucediendo en el país alrededor de la economía, uno de los sectores más afectados son los de las pymes. Y por eso del otro lado de la línea nos está aguardando muy gentilmente el presidente de la Asamblea Permanente de Pequeñas y Medianas Empresas, APYME. Nos referimos a Enrique Tarditi, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Enrique? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, porque hay solcito. Sí, y va a haber un poco más de fresco. Claro. Estamos llegando más al verano. Claro. Eso es tratar de escaparle al de cachazo. Tal cual. Y preocupado por las situaciones que se están viviendo en este país, ¿no? Y pensando, bueno, que la pequeña y mediana empresa son de las más afectadas. ¿Esto es así? Sí, así. Tenemos que pensar de que el 46% de la población está de acuerdo con, aparentemente, entre comillas, con este modelo económico, que obviamente va a profundizar con este respaldo, va a profundizar las medidas como la reforma del trabajo, de los trabajadores, precarización laboral, detrimento de las pequeñas y medianas empresas, porque va a haber no quiero ser mal agorero, pero va a haber disminución del mercado interno y eso nos afecta directamente a las pymes, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que damos el posibilidad de trabajo al 70% de la población. Enrique, ¿cómo le va? Buenos días, Gabriela lo saluda. Buen día, Gabriela. Y en relación a las importaciones, ¿cómo ha afectado esto a las pymes? Y bueno, las importaciones es el problema. Cuando hay en un gobierno alguna economía de distribución, y teniendo en cuenta que hay un plan de sustitución de importaciones. Es decir, esto lo hizo Perón en su momento, y después de la crisis del 30 en Estados Unidos, los países que tenían posibilidades fueron desarrollando una industria propia, digamos Argentina, para sustituir las importaciones de elementos que venían de Europa. Bueno, eso es lo que se siguió hasta el año 74, 75. Después del 76, con el golpe militar, se adopta el modelo neoliberal de traer capitales para que hagan desarrollo industrial. Eso es lo que dicen que van a hacer. Pero lamentablemente los capitales vienen para hacer especulación. Por eso hay tantos bancos y bancos de distintos países. Y esto es lo que perjudica. Es decir, quieren la máxima ganancia al manejar el crédito, quieren la máxima ganancia, y bueno, la máxima ganancia con el menor esfuerzo perjudica a los más desprotegidos. Acá en toda esta cuestión que estamos viendo que sucede alrededor de la economía, uno de los latiguillos del gobierno nacional es la presión tributaria que hay sobre las empresas. Pero vemos que por otro lado el que aumenta el monotributo. ¿Ustedes cómo están viviendo el tema de la presión tributaria? Y nosotros aportamos igual que una gran empresa. Es decir, nos afecta pero tenemos que pensar que entre la presión tributaria es una discusión de que tiene que pagar más aquel que más gane. Pasa por ahí la discusión. No que aquellos que pueden obtener, las grandes empresas pueden obtener crédito de afuera a tasa mucho más baja que las que están ofreciendo el sistema bancario acá en la Argentina. Y sin crédito no se puede desarrollar una empresa. Subsiste y va subsistiendo, y una pyme va subsistiendo hasta que no da más y quedan despedidos los empleados y el patrón. Quedan como despedidos del proceso industrial. Y esta es la situación grave que la gente no entiende. Si tener todos los bancos del mundo aquí en la Argentina, la mayor cantidad de bancos, es perjudicial. Porque lo único que hacen es tener sus ganancias y llevárselas afuera, en vez de reinvertirla aquí para el desarrollo tecnológico, desarrollo industrial, sustitución de importaciones. Es toda una política completamente distinta a la que está implementada por este gobierno.